Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En su catequesis de la Audiencia General, realizada el 12 de febrero de 2014 en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco respondió a una serie de preguntas sobre cómo vivir la misa y respondió a diversas excusas de quienes no quieren asistir a la Eucaristía dominical. ¿Cómo vivimos nosotros la Eucaristía? ¿Cómo vivimos la misa cuando vamos a misa los domingos? ¿Es solo un momento de fiesta? ¿Es una tradición bien establecida? ¿Qué se hace? ¿Es una ocasión para encontrarnos o para sentirnos bien? ¿O es algo más? Hay señales muy específicas para averiguar cómo vivir esto, cómo vivimos la Eucaristía. Señales que nos dicen si vivimos la Eucaristía bien o no la vivimos tan bien. El Santo Padre dijo que, en cuanto a la misa, es fundamental saber que allí tenemos la gracia de ser perdonados y perdonar. A veces alguien pregunta, ¿por qué hay que ir a la iglesia si los que participan regularmente en la misa son pecadores como los demás? ¿Cuántas veces hemos oído esto? En realidad, quien celebra la Eucaristía no lo hace porque cree o quiere aparentar más que los demás, sino porque se reconoce siempre con la necesidad de ser aceptado y regenerado por la misericordia de Dios, hecha carne en Jesucristo. Si cada uno de nosotros no se siente con la necesidad de la misericordia de Dios, no se siente un pecador. Es mejor que no vaya a misa. ¿Por qué vamos a misa?, cuestionó el Papa y respondió, porque somos pecadores y queremos recibir el perdón de Jesús, participar en su redención, en su perdón. Ese confieso que decimos al principio no es algo formal, es un verdadero acto de penitencia. Yo soy pecador y confieso. Así da inicio la misa. No debemos olvidar nunca que la última cena de Jesús tuvo lugar la noche en que fue traicionado. En el pan y el vino que ofrecemos y en torno al cual nos reunimos, se renueva cada vez el don del cuerpo y la sangre de Cristo para la remisión de nuestros pecados. Debemos ir a misa humildemente, como pecadores, y el Señor nos reconciliará. Otro indicador de la vivencia de la misa adecuadamente, dijo el Papa Francisco, es la capacidad de descubrir a los otros como hermanos a partir del amor a Jesús, para luego compartir su pasión y su resurrección, especialmente con los más necesitados, como aquellos que han sido afectados por la lluvia en los días recientes en los alrededores de Roma, dijo en esa catequesis del 2014. También afirmó, me pregunto, todos preguntémonos, yo voy a misa. ¿Cómo vivo esto? ¿Me preocupo de ayudar, de acercarme, de rezar por ellos que tienen este problema? ¿O soy un poco indiferente? ¿O tal vez me preocupo de chismorrear? ¿Viste cómo iba vestida aquella? ¿Cómo iba vestido aquel? A veces se hace esto después de la misa, ¿o no? Se hace. Y esto no se debe hacer. Debemos preocuparnos por nuestros hermanos y hermanas que tienen una necesidad, una enfermedad, un problema. Un último y valioso indicador sobre la vivencia de la misa es la relación entre la Eucaristía y las comunidades cristianas. Debemos tener siempre presente que la Eucaristía no es algo que hacemos nosotros, no es una conmemoración nuestra de lo que Jesús dijo e hizo. No, es propiamente una acción de Cristo. Es Cristo quien los realiza, que está en el altar, y Cristo es el Señor. Es un don de Cristo que se hace presente y nos reúne en torno a Él para alimentarnos con su palabra y con su vida. Esto significa que la misión y la misma identidad de la Iglesia fluyen a partir de ahí, de la Eucaristía, y allí siempre toman forma. Una celebración puede llegar a ser impecable en términos de apariencia, hermosísima, pero si no nos lleva al encuentro con Jesús, puede que no comporte ningún alimento a nuestro corazón y a nuestra vida. A través de la Eucaristía, en cambio, Cristo quiere entrar en nuestra existencia e impregnarla de su gracia, para que en cada comunidad cristiana haya coherencia entre liturgia y vida. Esta coherencia es lo que todos necesitamos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.